gusta bastante ensalada. Orgánicamente yo siembro, entonces cojo 3 de remolacha, 2 de zanahoria, de acelga, así de todo, todos. Entonces yo me hago una ensalada rica y ya me como en vez del arroz, como más ensalada. Día de la madre yo en Bajío hago de poner una gallina, pelar quesitos, hacer papas. Día yo mismo cojo apio, culantro, una papita de zanahoria, 2 papas de ajo. Hago de licuar bien y con eso voto alineando una ramita de cebolla.